Bueno, soy Jerónimo de la Quebrada de los Cañares. Ahora vivo por Chiquemada. Yo les voy a contar una historia que hemos pasado en la juventud. Chabela. Ahora ya estoy medio veterano, ya poco me acuerdo. Pero algo me voy a contar. Yo cuando hice el primer congreso de aquí que se ha hecho aquí en Jamaica, me nombró a mí de, coordinador del congreso. Me he estado 3 días aquí atendiendo a la gente y haciendo los pedidos. Y de ahí se sigue la lucha. Hemos luchado humanamente por todos lados, por al lado, por Amaicha, por aquí, Tucumán, muy de Buenos Aires, muy de una comisión de 15 personas, de Quilme, con al lado, toda la zona de la banda y zona de aquí de Amaicha, Tafí, muy de Buenos Aires, pasando parte mal rato en Tafí casi no han todo preso. Sí, casi no han registrado bien, era tiempo del extremismo, por eso era lo que estaba tan delicado. Pero gracias a Dios hemos pasado de ahí, hemos ido a Tucumán, y de Tucumán hemos ido a los trenes, hemos ido a Buenos Aires. Ahí en Buenos Aires hemos estado 15 días en la lucha, por una oficina, por otra, pasando malos ratos y buenos ratos, pasando que a veces no podemos dormir con tanto mosco bravo que salía de ahí, y hambre también, ya se nos terminó la plata que hemos llevado, nadie no se come de dar 40 días, no, que nos ha visitado, nos daban un pie-peto, sueño. Vale la plata, pero como ahora no vale nada. Y yo hemos vuelto y a ver nuestras comunidades, que yo he sido de Cañar y venía a darle cuenta de lo que ha pasado. Trae todo un escrito, todo mi escrito estaba, y rendí cuenta y avisaba cómo era exactamente como hecho, los pedidos, las oficinas, cómo han dado. Y felizmente hemos salido bien. Y de ahí se sigue la lucha, siempre por todas las reuniones, ir a ver al gobernador de Tucumán y los vecinos para que se reunamos, hagamos alguna asamblea. Y gracias a Dios me dio vida para... Pero antes cuando era joven tenía más cabeza, por eso ya perdió la memoria, como uno llega viejo, pierde la memoria, la vista, el conocimiento, ya no tenemos memoria para debatir un problema. Pero algo les voy a contar, les voy a contar. Tengo muchas cosas que contar, pero larga mi historia. ¿Qué va a ser? Así va a pasar de la vida. Ay, gracias a Dios que se va concretando, ya están por lo menos algunas partes, algunas comunidades ya están con su seguridad de seguir adelante. Y en parte están medio enturbicida la gestión, pero gracias a Dios a llegar el momento que se cumplir, que componer. Esto les pido a los compañeros, a los hermanos, que todos se unan y sean unidos y luchen todos juntos, no uno por un lado, el otro por el otro, se queda mal. Muy mal queda que estemos unos tirando por un lado, otro por el otro lado. Si nosotros, si los luchadores de la tierra, éramos luchados por la tierra para que todos vivamos en paz, en armonía, en trabajemos todos juntos, todos unidos. No, uno por un lado, otro por otro lado. Yo no sé si es avarío o qué será. Es que se siente por ahí, como yo ya casi no salgo, no sé, no me entero bien de los problemas que hay. Todos los años salí de las reuniones, ahora ya no. Pero nunca estoy de acuerdo que de aconsejar a los que convierto que no hagan eso de... Si uno lucha por la tierra es para que la cuidemos, la... y seamos unidos, no para que sirven por los lados y pelee y ralejeta y esto queda una cosa triste para los, un sentimiento para nosotros los que hemos empezado la lucha. Yo no quisiera eso ya que pase, que se abonamos, se demos cuenta, estamos dando un mal ejemplo propio a nuestros hijos, que quizás mañana pasa a ser peor. Porque nosotros sí somos personas de ya de edad, debimos aconsejar y guiar por un buen camino, no por lo que estamos pasando. ¿Qué más les puedo contar? Tengo muchas cosas para contarles, pero será otro día, si no me muero. Pero tenían pena y no la mejoración, porque nos hace el hambre y la sed. Yo no sé, ya aquí, a veces en las reuniones por ahí, tengo un bandoneón y ya ahora ya me puedo ni tocar. Con esto lo hace divertir y pasábamos la pena y los dolores con el fuelle, bombo y bandoneón. Armábamos la fiesta, el baile, tocó por varias partes, visitó varias comunidades. Todo para la ARA, todo eso se anda en la televisión, en la Tucumán, en la Universidad de Tucumán, todo por ahí me han llevado que haga escuchar. Y he dado cumplimiento, gracias a Dios, que tenía valor, era joven. Y esa juventud no dura mucho, se acaba, ¿qué va a ser? Bueno, esto es lo que por lo pronto le voy a contar. ¿Qué más puedo contar? Me despido de todo con mucho cariño y le agradezco a toda esta gente que viene de lejos, del Chaco, de donde no van, de Jujuy, que Dios me los proteja y los guíe por un buen camino, que siempre sean unidos y traten de luchar por sus comunidades, para que vivan tranquilos, vivamos ya, que los viejos estamos terminándose y la juventud hay que enseñar que el dejado que siga con un buen camino, que laburen la tierra, tengamos que comer. Gracias a este hermanito, que Dios los bendiga.